Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Roberto. Hablo José Luis de La Matanza. Quisiera hacerle una pregunta a Carlos Heller, si se puede. Quisiera que explique, así, aunque sea someramente y de modo rápido e entendible, por qué el economista Miguel Bain dice que el año que viene vamos a crecer el 5%. Si él puede explicar los parámetros en que se basa. Y después, si eso es cierto, cómo va a afectar la economía de las personas, es decir, de todos nosotros en el año electoral. Bueno, gracias. Si lo pueden contestar, sería bárbaro, porque yo no pude leer el informe de Bain. Chao, gracias, Gracias a ustedes, por comunicarse con nosotros. Bueno, queda ahí la pregunta, Carlos. ¿Es así? ¿Vos lo escuchaste, lo de Bain? Sí, lo que no sé si Bain lo puede explicar. Claro, porque alguna de esas cosas... Pero antes quiero decir un comentario, si me perdona. Ese señor pelado que se ve atrás de Macri en el colectivo, ¿es el que yo me imagino? Magallanes, dice. Sí. Es un viaje imaginario, Carlos. Un viaje imaginario con la gente. Hay un peladito por ahí en el. Sí, persona calva. Sabe que calva. Los perfumamos a todos antes de subir. No, sí. le estoy contando intimidad. Digo, chicos, vengan bañados. No sé. ¿Le pagaron a usted, verdad? ¿Cómo? ¿Le pagaron? Bueno, Carlos, tengo ahí, me depositan en Bahamas. Bahamas. Pero, chicos, puedo hacer una producción similar, si ustedes lo desean. ¿Usted estuvo también en esa que el obrero ficticio de María Eugenia Vidal? Hagan que trabaje, yo fui que la dirigí. No, una cosa maravillosa. Bien, maravilloso. Hagan como Lema, hagan que trabajan, dije. No se meta con Lema, que es un gran trabajador. Vamos a la pregunta del oyente. En realidad, eso habría que vincularlo directamente con el presupuesto que presentó el gobierno, que presupone que el Producto Bruto el año que viene va a crecer 3.5%. O sea, no el 5. No, pero también yo cuestiono lo del 3.5, porque no hay ningún dato para ver de dónde va a salir ese 3.5, porque medidas para incentivar la demanda no aparecen. Y vos fijate, el subsecretario José Luis Maya, uno de los que hizo la presentación el otro día en la Comisión de Presupuesto, con el título PBI, potencial y brecha 2016, brecha cerrada, hizo una aseveración diciendo que el país había alcanzado al límite de su potencial de crecimiento y que para seguir creciendo se requiere aumentar la productividad, que es todo el relato de esta gente. Ahora, esto es en sí mismo un disparate, porque nos fuimos a ver los datos. La industria en su conjunto está trabajando con una utilización de capacidad instalada del 68,9% para el segundo trimestre de este año. Sí. Es decir, que hay un 30% de capacidad ociosa. Tan bajo nivel de utilización de capacidad instalada, hay que ir a buscarlo antes del 2004. Ya. Es decir, en la crisis. Sí. Cuando teníamos, recién se estaba empezando a salir de la crisis del 2001-2002, la crisis del modelo que aplicó las mismas medidas que ahora se intentan aplicar. Al mismo tiempo, el funcionario dijo que los salarios se encuentran en niveles muy altos en dólares y que ello lesiona el aumento de productividad que necesitamos para poder crecer. Otra falsedad. Entonces, acá está claro, mirá. No hacen falta ni siquiera inversiones para crecer, hace falta demanda. Cuando vos tenés el 30% de tu capacidad instalada, ociosa, no podés decir que no podés crecer si no hay inversiones. Lo que necesitas es gente que compre. Lo que necesitas es gente que compre, demandantes. Y demandantes requiere salarios. Y si vos al mismo tiempo estás diciendo que uno de los problemas que tenés es que los salarios están muy altos, resulta muy difícil entender por dónde vendrá ese proyectado crecimiento del Producto Bruto, excepto el sector agropecuario, y algunos de los rubros del sector agropecuario, como ya hemos explicado, digamos, las oleaginosas en particular y alguna cosa más, maíz, etcétera, porque después los productores de economías regionales están todos en crisis, hay crisis de los productores de fruta, de verdura, de los vitivinícolas, es decir, por donde mirás, hay crisis, no crecimiento. Entonces, en mi modesta opinión, el 3,5% proyectado de crecimiento tiene como objetivo agrandar la expectativa de ingresos fiscales para no estar presentando hoy un escenario de déficit fiscal tan grande. Este gobierno, que tiene como objetivo la eliminación del déficit fiscal, lo ha aumentado. Claro. Lo ha aumentado porque eliminó las retenciones, bajó las de la soja, sacó las de la minería, etcétera, etcétera. Sturzenegger dice porque no se ajustó lo que había que ajustar. Bueno, Sper, nuestro buen amigo Sper, volvió a decir, el otro día creo que lo leímos acá, en un diálogo con Sica, dice, sí. Acá hay que hacer, Macri tiene que hacer lo que tiene que hacer, hay que bajar los impuestos y ajustar el gasto. Entonces el otro dice, ¿cómo se ajusta el gasto? Y ya lo dijo Macri, sobran 1,000,000 de empleados públicos, hay que echarlos de una vez y entonces sí el país va a despegar y va a comenzar a crecer. Entonces, para mí el 3,5 es una... Voy a hacer ilusión óptica. Una estimación entusiasta. Está bien esa de lo que puede ser el crecimiento del producto. Y en última instancia, y te termino la idea con esto, el crecimiento no resuelve el problema. Los que dicen, es decir, el crecimiento es necesario, pero crecimiento solo es derrame. Si crece la economía, es lo que Trump le dijo a Hillary Clinton, déjenos a los ricos, que cuando nos va bien a nosotros, les va bien a todos. No necesariamente. Parece que no, en general es al revés. Tengo una preguntita cortita sobre el presupuesto, ya tenemos que ir a otra entrevista. ¿Puede ser que esté pautado un dólar de 17 pesos para el año que viene? No. O 18 no, pesos. Está pautado un dólar que se va a ajustar de acuerdo a lo que son las metas de inflación. Las metas de inflación están entre el 12 y el 17%. El dólar está previsto que en el año se ajuste igual. Es decir, uno podría decir que si se cumplen los objetivos del gobierno, el valor real del dólar comparado con los precios internos va a ser a fin del año que viene igual que ahora. Olvídate de la nominalidad. Los precios sí. De todo, incluido el dólar, van a aumentar todo en esa banda. Meta de inflación es eso. El gobierno dice, o el Banco Central, la inflación tiene que estar entre 12 y 17 y allí hay que poner todos los parámetros. Dice Heller, el objetivo es condicionar la discusión salarial, como se intentó este año, cuando al inicio del año se dijo, este año la inflación sí. Va a estar entre 20 y 25, más cerca de 20 que de 25. Ahora le están diciendo a los gremialistas, con todas las letras, muchachos, elijan entre sueldos o cantidad de empleos. Y discutan paritarias dentro de las bandas que están fijadas en las metas de inflación. Más claro, échale.